La clase de primero A hoy nos canta una canción que se llama El Grillo. Es una canción muy cortita, pero nos quieren demostrar que con 5 ensayos nada más, con 6 ensayos, ya se la saben de memoria. Esperamos que lo escuchen.